impresionado cuando estos señores dialogan, ¿no? Ah, bueno. Es decir, es un nivel sotánico. Sí, no, es terrible. Y sin embargo, ese señor, por ejemplo, el de Facebook, ¿no? Según he leído recientemente, tiene una fortuna de 40 mil millones de dólares. Entonces, cuando dice, no, tiene que ser pues inteligente y culto, ¿para qué? Es que para esa función que él desempeña no necesita ser culto. Pero es absolutamente prehistórico. Bueno, pues, pero es prehistórico. Es ágrafo. Pero tiene 40 millones, pues. Claro, no, 40 mil millones, 40 mil millones. Claro. El pobre Marx se murió de hambre. Claro. Ahí está, pues. Un nuevo corte y ya regresaremos. Sí. Estamos dialogando con el psicólogo Álvaro. Usted conoce un libro, sin duda, de Vivian Forrester, que se titula El horror económico. Es un libro que se tradujo hace muchos años ya y que se publicó en el Fondo de Cultura Económica de México, y que ha alcanzado no sé cuántas ediciones, ¿no? Fue un libro que causó sensación. Bueno, aquí hay una cita, bueno, habría que aducir muchas citas, pero quiero someter esta cita a su consideración. Aparentemente no tiene nada que ver con la gestión de empresas ni con el tipo de inteligencia que conviene en un caso o en otro, ¿no? Pero sí me parece que tiene un alcance digno de notarse, y dice así: no hay nada más movilizador que el pensamiento. Lejos de representar una triste abdicación, es la quinta esencia misma de la acción. No existe actividad más subversiva ni temida, y también más difamada que el pensamiento, lo cual no es casual ni carece de importancia, porque el pensamiento es político. Y no solo el pensamiento político. No, lo es, de ninguna manera. El solo hecho de pensar ya es político. De ahí la lucha insidiosa y por eso más eficaz y más intensa en nuestra época contra el pensamiento, contra la capacidad de pensar. Vea, yo creo que aquí, como ya han dicho otros y sobre todo el señor Sartori, ¿no? La arremetida contra el pensamiento se refleja clarísimamente en la televisión, ¿no? Y creo yo que eso ha llevado, ¿no?, a muchos pensadores a decir que no se puede hablar en esta sociedad de una verdadera democracia si no se controlan los medios y sobre todo si no se controla la televisión, ¿no? Popper ha dicho eso. Yo acá se lo manifesté a quien es amigo, o era amigo, porque Popper ya murió, ¿no? El profesor Mosterín de España. Y me dijo, no puede haber dicho eso, porque era demócrata. Pero está. Y le digo, ahí está la cita en el libro de Lomo Beans. Y efectivamente, pues ahí está cita, remisión a fuente y todo. Y además le dije, a mí no me parece nada especial que lo haya dicho, eso me parece lo más sensato. Pero si no se interviene eso, pues no va a seguir produciéndose lo que ya sabemos, este ataque sistemático contra el pensamiento. La pregunta que viene inmediatamente es la siguiente: ¿cómo se revela esto, cómo se manifiesta esto en el mundo de las empresas? Porque creo que ahí también hay que ver, ¿no? Yo antes había un programa en un canal aquí, creo que era en Canal 8, que consistía en todos los domingos en entrevistar a los grandes empresarios, a los grandes gerentes de empresas. Y yo una vez inicialmente yo creía pues que iba a hacer una entrevista crítica, ¿no? Y recuerdo que una vez entrevistaron al gerente de la Coca-Cola, ¿no? Y entonces resulta que había sido un reportaje así publicitario para la Coca-Cola, ¿no? Entonces yo decía, para mí, yo hubiera querido ser el entrevistador y hubiera querido decir elemental, ¿no? Porque la Coca-Cola no tiene hoy la calidad que tenía hace 20 años, ¿no? Creo que eso es evidente. Entonces hay una mentira generalizada y sistemática, ¿no? Y por lo tanto hay un ataque a la inteligencia y un aumento de la credulidad, ¿no? Bueno, permítame que yo vea el asunto desde otra óptica, como digamos, ¿no? Me viene a la memoria una... para que vea que el asunto tiene sus buenas centurias, lo que afirmaba don Fernando VII, ¿no? Ajá. Que le disgustaba América porque tenían la funesta manía de pensar. Me encantó esa, ¿no? A nuestro querido amigo Armando Roble Godoy me sacó una nota en El Comercio, precisamente porque mi jamauta fue sobre la funesta manía de pensar de don Fernando VII. En el mundo empresarial, claro, hay todo tipo de empresas, pero hoy día, para que las empresas puedan vivir, ¿no? Sobrevivir sería el término, porque todo es un cambio permanente, ¿no? Una de las cosas importantísimas es la innovación. Entonces, un buen empresario, un buen gerente, una de las cosas que se preocupa es porque la gente piense, claro, no dentro de un contexto político en que está la Forrester, lo ve, sino dentro de la mecánica organizacional de la empresa en la cual está. De forma tal que la única manera de innovar es que los trabajadores, incluyendo los de bajos niveles de dirección, ¿no? Incluso yo he visto gente que ha trabajado con obreros semianalfabetos para innovar dentro de la medida de sus posibilidades. Pero, indudablemente, un buen gerente tiene que preocuparse por desarrollar la capacidad de pensar de su gente y no repetir lo que se viene haciendo todos los días, porque con toda sinceridad la competencia en algún momento se lo va a comer con zapatos y todo, ¿no? Ahora, ojo, cuidado que esto no es solo de nuestros países subdesarrollados. El gran empresario y gran gurú de la administración, Jack Welch, que fue presidente ejecutivo de la General Electric, cuenta que él, para remover las estructuras organizacionales, no se le ocurrió mejor idea de convocar grandes asambleas y se metía él con todos los trabajadores, sin jefes, para que le digan face to face, ¿no? Lo que opinaban de la empresa y todo lo demás, ¿no? Y él dice que un obrero un día le dijo, al fin, tengo 15 años trabajando en esta empresa. Y veo que por lo menos hay un directivo que se da cuenta que no solo tengo manos, sino que también tengo cerebro, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que en las empresas, ¿no?, los directivos tengan su programa de capacitación. En algunas empresas que conozco, no menciono para que no se crea que te estoy haciendo su publicidad, pero tienen salones de creatividad, donde la gente va y toma, ¿no?, algo parecido ahí en Facebook y en Google. Por ejemplo, un tercio del tiempo debidamente pagado, ¿no?, de la empresa, lo dedican a que ellos especulen, piensen creativamente, a buscar alternativas, pero sin la orden estricta del gerente, ¿no? El gerente, los dos tercios, me encarga una serie de tareas. Un tercio lo dejo a mi libre discreción con la finalidad de mejorar, lógicamente, la naturaleza de nuestro negocio, ¿no? Una de las cosas que catapultó el libro de Forrester, El horror económico, es que ella sostiene, entre otras cosas, que la revolución cibernética y la sociedad informática y la era digital no van a mejorar el trabajo, sino van a terminar con el trabajo humano. Ese es el horror económico. O sea, no va a haber más trabajo, sino menos trabajo. Ahora, la idea no es nueva, porque yo recuerdo perfectamente, y lo recuerdo porque mi padre fue durante 25 años funcionario de la IBM aquí en el Perú, que cada 2 o 3 años venía el fundador de la IBM aquí, el señor James Watson. Entonces, en esa época la IBM tenía su local en el Girón Ocoña, ¿no? En un edificio que era ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer aquí, en el local de la IBM, el Perú? Licenciar a todos los empleados. Porque en esa época, década de 1950, ya el señor Watson hablaba de la oficina automática. Entonces él decía, por favor, yo llevo ahí, entonces veré pues mi máquina hacia 2 o 3 personas. Pero no me van a poner aquí a 100 empleados. Oiga, Entonces todo el mundo tenía que irse a su casa durante la semana que estaba aquí el señor Watson. Para que no lo vea. Entonces el señor Watson sí estaba, y efectivamente, pues en esa época las computadoras eran del tamaño de la pared, eran máquinas que solamente se alquilaban a los ministerios, etcétera, ¿no? Y él decía que esa era la oficina del futuro, que la gente entorpece. Entonces el asunto, digamos, tiene también unas perspectivas tremendas, ¿no? Porque si vamos en el camino de la robotización y de todo lo demás, el factor humano va a estar de más, ¿no? Yo le menciono, ya lo he mencionado otras veces, pero rápidamente, tal vez usted no conozca el asunto, pero el famoso Ray Bradbury, que no ha muerto hace tanto, ¿no? Una de las mentes lúcidas de Norteamérica, decía que las grandes corporaciones, que los grandes consorcios empresariales del día de mañana iban a constar solamente de, iban a tener solamente un hombre y un perro, ¿no? El hombre para que le dé de comer al perro, y el perro para que no deje que el hombre se acerque a las máquinas. Oiga, me parece tremendo eso, ¿no? Porque a mí, gente que está en informática, yo no estoy en informática, gente que está en informática, por ejemplo, me dice que desde hace por lo menos una generación, si es que no son dos, pero yo pongo una generación 15 años atrás, ya la tecnología permite, por ejemplo, poner máquinas en el Parlamento en lugar de personas, y hacer lo que hacen o lo que dicen que hacen los parlamentarios, y que lo hagan las máquinas. Bueno, van a hacerlo mucho mejor, sin corrupción y sin cobrar, ¿no? Nunca se ha implementado eso. Entonces yo brevemente le pido, por favor, porque me digan que el tiempo se vence, ¿no? ¿Qué porvenir nos espera si es que va a proseguir la robotización y va a proseguir, digamos, el prevalecimiento de las máquinas? Bueno, en primer lugar, si nos remitimos a 50 es poco, ¿eh? Porque acuérdese usted que en la revolución industrial, ¿no?, muchos de los obreros agarraban a palos a las pobres máquinas para matarlas, para precisamente no les quiten su trabajo, ¿no? No sé, yo creo que es cuestión de percepción, ¿no? Hay los optimistas y los pesimistas, ¿no? Yo creo que en la medida como vamos...